Yo. Ahora sí que estoy consciente, siente que tengo familia, mis amigos, mis motivos que son más que suficientes. Siente para hacer lo que más quiero porque soy valiente. Eso ya lo sé, más lo sé. Que cuando callé, ellos ahí estarían dispuestos para qué, para levantarme. Cuando estas piernas no me funcionen más, entonces salgo pa'l frente, me hice más fuerte. No quiero ser un peso para toda mi gente. Batié de repente los problemas de siempre. Le di con toda la fuerza de este ser viviente. Decidido a mi home run, hey. Decidido a mi home run. Decidido a mi home run. Yo. Decidido a mi home run. Y lo voy a hacer por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, por mi pana, por mis ganas, por la buena, por la mala, por la pena, por macana, por mirada, hey, por la risa, por los llantos, por mentiras, por encanto, por heridas, por ayer, por el hoy. Porque sé que ahora voy, que ahora voy. Decidido a mi home run, hey. Decidido a mi home run. Decidido a mi home run. Yo. Decidido a mi home run.